caderas. Para disparar, el otro sin parar. Para disparar, el otro sin parar. Como baila la rocha al compás de mi cumbia villera. Ella mueve, mueve siempre sus caderas. Para disparar, el otro sin parar. Para disparar, el otro sin parar. La tiene reclara, por eso no para, no para de bailar. Suelta, mueve pa' delante, y para atrás, que la mueve pa' delante, y para atrás. Será que la rocha la tiene reclara, por eso no para, no para de bailar. Por eso no para, no para de meñar. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Por eso no para, no para de bailar. Por eso no para, no para de bailar.